6 o'clock in the morning, you've just gone to sleep. I wipe a tear from my eye. It can't be the kind of company I keep that keeps me asking. You keep me asking. You keep me wondering why. I like to treat you. Every planet in the sky is in your eyes, but I don't treat you like I. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I should. Comfort going to my head that makes me wanna dream of you. But while you're sleeping softly in your bed, I wanna tell you, I'd like to tell you, I'd love to tell you too. Eyes in your eyes, but I don't treat you like I. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I should. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I should. I know you would say you love my way, it's good enough for you. But I know for sure I could do more. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos hoy, lunes 10 de noviembre, semana número 12, novena temporada. Esto es el Círculo de Beatles. Yo soy Tere Chacón y estoy muy contenta, pero mucho, de que estés aquí con nosotros. Iniciamos la emisión del día de hoy con el baterista favorito, Ringo Starr, que claro, acaba de avisar apenas hace unas horas, no tiene ni 24 horas, su visita, bueno, su gira internacional, y en ella dos fechas en nuestro país. Coliseo Mérida, 8 de marzo, domingo. Auditorio Nacional de la Ciudad de México, 10 de marzo, martes. Los boletos van a estar fluctuando entre los 400 pesos mexicanos y los 2,000 pesos mexicanos, un poquito menos de los 2,000 pesos. Y bueno, pues este es buen momento. La preventa inicia a partir del 20 de noviembre. Y claro, es un Beatle. Y cuando hay un Beatle en nuestro país, bueno, pues nos ponemos de fiesta y hacemos todo lo necesario para poder ir a verla. Te recuerdo, el Círculo Beatle tiene una página oficial, esto en Facebook, esto espacio. Escríbenos sugerencias, comentarios, saludos. Tenemos un Twitter, @CírculoBeatle, para poquitos caracteres. Twitter es exactamente lo ideal. También transmitimos desde nuestro hogar, elpuntocritico.com. Entra, busca el banner que dice radio, ahí nos puedes escuchar. O si estás en un móvil, descarga el URL que se encuentra en nuestras redes sociales para que siempre puedas escucharnos. Transmitimos de lunes a viernes, sábados y domingos, todos los días de 7 a 8. Eduardo Ramos en controles, encargándose de que todo salga bitleramente bien. Y gracias al Zancudo, el titular del programa anterior, llamado Iconoclastas del Rock. Él transmite todos los días también de 6 a 7 de la noche y solo presenta, eso dice él, puro classic rock. Dicho todo lo anterior, vámonos a escuchar la programación que Marco Tovar gentilmente ideó para esta semana. Hoy es Día del Amor. Celebremos al amor, celebremos la existencia y escuchemos esta belleza llamada Maybe I'm Amazed, la versión de Billy Joel, de un álbum del cual Marco y Oscar Lugo, por supuesto, nos van a platicar regresando de la canción. Qué gusto que están aquí. Esto es el Círculo de Beatle, Maybe I'm Amazed. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pull me out of time. You hung me on a line. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't really understand. Maybe I'm a man, maybe you're the only woman who could ever help me. Maybe won't you help me understand? Ooh, ooh, ooh, ooh, right. deberían ustedes, deberían hacerlos de veras algún día, visitarnos aquí en el estudio y escuchar las buenas pláticas que tenemos mientras ustedes están escuchando la canción. Pues aquí hablamos un poquito de los artistas, de nuestras impresiones, de las canciones favoritas. Hablábamos en este momento de la edad de Billy Joel. Inicialmente Marco comentó que era de la misma generación de Paul y de John y de George de principios de los 40. Después definimos que no era así, sino que había nacido a finales de los 40 y que originalmente tenía un grupo de metal. Buenas pláticas que se hacen aquí en la mesa del Círculo de Oído. En el Inter, saludemos. Chicos, ¿cómo están? Marco. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Tere? ¿Cómo te ha ido? Bien, Marco. Muy contenta de que estés aquí. Óscar Lugo. Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas noches, Marco. Saludos, yo estoy muy, muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, también, pero con tanta noticia vitlera que le estamos a punto de dar, pues ya también un tanto preocupado, tronándome los dedos. A los Beatles les encanta sacar material nuevo a fines de año cuando nos agarran de improviso y bueno, ahí sacando de donde vayamos a poner con todo esto que le estamos a punto de comentar y bueno, con la próxima visita de Ringo. Pues es que de veras no hay bolsillo que alcance, te dedicas a la vitlemanía y se acaba literalmente tu estabilidad económica. Familiares, amigos, vienen las Navidades y saben que estamos esperando nuestros regalos, Oscar, Tere y yo. Así que no tienen pretexto, hay mucho material que nos pueden regalar. Sí, yo también estuve a punto de decir, primo Felipe Chacón, que vives en Mérida, lo mínimo que tendrías que hacer es comprar 3 boletos, uno para Marco, otro para Oscar, otro para mí, para en primera fila del Coliseo Mérida y pagarnos nuestros viáticos. Digo, sería un lindo detalle, primo. Sí, yo también, yo recuerdo hace unas semanas que tuvimos aquí unas invitadas que dijeron sus teléfonos y sus datos para que la gente diera donaciones. Yo también voy a abrir el mío en Facebook, también yo estoy pues abierto a cualquier donación bitlera que ustedes quieran dar, puede ser en especie en algún producto bitlero, puede ser dinero, porque bueno, todo esto pues, nos ha agarrado de sorpresa y bueno, como dijiste, la bitlomanía pues es un gusto muy, muy, muy caro. Es muy caro, y pongámonos ahora sí serios, va a salir en unos días un disco titulado The Art of McCartney. Platícanos un poquito de él, Marco. Pues sí, es un disco, no recuerdo si es doble o triple, pero viene con muchísimo material. Vienen muchísimos artistas que van a estar haciendo los covers de Paul McCartney, tanto como Beatle, como Wings, como él solista. Créanme, está genial el disco. Claro, bueno, en primera va a salir en varios formatos, hay para todos los bolsillos de este disco, pues tributo, homenaje a Paul McCartney. Puede ser la versión sencilla que solo contiene 34 tracks, 34 homenajes que se le hace a Paul McCartney. También hay su versión deluxe para la gente que sí tiene dinero, que consta de 42 tracks por lo menos. Aparte tiene un disco que tiene todas el detrás de cámaras de todas esas canciones que sirve como documental. Aparte, la versión de lujo tiene, como acostumbra Paul en sus discos, los libros de pasta dura, todas estas cosas que te hacen meterte más al mundo de McCartney. También va a venir una USB en forma del bajo Hofner de Paul McCartney, increíble, con toda la información precargada ahí. Y además su versión en vinil. Entonces, de los precios ni me pregunto, porque ni siquiera mi mente alcanza a imaginarme los precios que va a alcanzar. Sale a la venta el 18 de noviembre, entonces estamos a unos días de esto. Si les alcanza, pueden adquirir la versión sencilla, que va a venir 34 canciones, o viene todo este conglomerado de cosas, donde viene el vinil, donde viene el disco de 42 canciones, donde viene la memoria USB con las canciones precargadas y material especial que viene en forma del bajo Hofner de Paul, y libros, imágenes, fotos. Y bueno, nada más la capacidad que vamos a tener de escuchar a grandes íconos de la música. Estamos hablando de Bob Dylan, de Barry Gibb, de Alice Cooper. Estamos hablando de gente en verdad grande, y en el caso de como el artista que acabamos de escuchar. Para que todos terminemos bootleándolo y compartiéndolo, es lo que va a terminar de pasar. Nada, me gustaría más, digo, que tener el bajo Hofner, el USB en forma de bajo, no, imagínate, qué maravilla. Pero bueno, y además viene Ringo, y además, bueno, así es esto. Por lo pronto, amigos, escuchemos otra canción que va a ser incluida en este álbum, The Art of McCartney. Ahora, The Cure, interpretando Hello, Goodbye. Bueno, pues acabamos de escuchar dos canciones que van a ser incluidas en el álbum The Art of McCartney, que todos queremos, indudablemente todos lo queremos. Se junta también con los boletos para Ringo Starr, ya lo saben, lo acabo de decir al inicio de esta emisión, Coliseo Mérida, 8 de marzo, domingo. 10 de marzo, martes, ahí vamos a estar todos los bitleros, Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Ya te queremos ver, Ringo, ya vente para acá. Qué gusto saber que viene un Beatle y ojalá Paul McCartney no se le ocurra venir enseguida o antes, porque entonces sí, de plano yo no sé cómo se va a poner esto, sobre todo porque los boletos para ver a Paul, no es así, Oscar Lugo, siempre tienen un costo muchísimo más grande que los boletos para ver a Ringo. Claro, nada que ver, ni siquiera en los precios, ni en los escenarios. Paul McCartney es digo, con respeto a Ringo, es un evento muchísimo más grande, más importante, o así lo hacen ver pues todos los promotores y bueno, la gente que arrastra Paul McCartney es infinitamente superior al que pudiera tener Ringo con su espectáculo que hemos criticado en varias ocasiones, que es pues, bastante limitado en canciones, que la gente quiere escuchar las clásicas y Ringo le da chance a los otros músicos de tocar sus canciones, que igual hay personas que lo van a disfrutar, pero bueno, siempre pues su show bastante, yo diría más limitado que el de Paul McCartney, pero es un Beatle como tú dijiste y tenemos que ir a ver. Es un Beatle. Platicaba el día de hoy con Aldo Casanova de Viña del Mar, Chile. Saludos, Aldo. Esperamos la contribución que prometiste para el Círculo Beatle, en la cual nos vas a platicar de cómo es la beatlemanía en Chile, cómo se vive, cuáles son los clubes, cuáles son los grupos, qué hacen los beatleros chilenos para celebrar fechas especiales, en fin. Platicaba yo precisamente con Aldo Casanova el día de hoy sobre Ringo Marco Tovar y le decía, ¿sabes? A mí el hecho de que tenga siempre o se presente siempre con artistas renombrados, nunca de la categoría de un Beatle, pero renombrados y buenos en sus respectivos campos y los presente como All Star Band, pues sí, sí está padre, pero la realidad es que se abarrotan los conciertos de Ringo, no por ellos, sino porque la gente quiera ver a Ringo. Y a mí en lo personal me parece una tontería porque Ringo tiene más que material bueno, suficiente para llenar 2 horas de show. Sí, yo también pienso que Ringo podría hacer un show independiente y poder llenar muy bien un auditorio nacional, un palacio de los deportes. Tiene todo el material y toda la carrera para hacerlo. Y bueno, esto de traer a estas personas que bueno, ya ha traído a gente que recientemente falleció, Jack Bruce de Cream, y lo trajo también en su gira, pues es como un plus, es como un dulcecito más que da. Pero sí, yo estoy también consciente y lo sé muy bien, yo creo que muchos beatleros están de acuerdo conmigo y con Tere, Ringo podría hacerlo él solo y traer muy buen espectáculo. A lo mejor no del tamaño de Paul McCartney, pero sí algo similar, algo que pudiera decir uno, este es otro Beatle, es otro de mis ídolos. Pues en realidad es otro Beatle, yo pienso que ahí no hay más, pero sí, me siento que por lo menos en un inicio Ringo sí tenía cierta inseguridad en cuanto a si se iba o no se iba a llenar los espectáculos que él presentara. Y muchachos, no nos hemos dado cuenta, pero ya son 26 minutos después de la hora. Vamos a presentar la siguiente canción y seguimos hablando de Ringo. Este es un programa dedicado al amor. Y bueno, esta canción fue compuesta por Paul para Linda en un momento pues muy lindo de sus vidas, de mucho amor. Ahorita hablamos un poquito de Linda McCartney. Y bueno, pues un día en el cual celebramos este sentimiento. Damas y caballeros, con ustedes de Paul McCartney, la fantástica My Love. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hand. Still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. Thank you. never ask me why. I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love. Acabamos de escuchar una canción de amor por excelencia que sí, nos hace suspirar. My Love, del álbum Red Rose Speedway de Paul McCartney del año de 1973. Y sobre la siguiente canción tenía yo mis dudas. Marco Tovar, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Cuéntanos un poquito de la historia de esta canción que muchos Maca fans conocemos, pero no estamos tan familiarizados con el origen de ella. Bueno, esta nunca la grabó Paul McCartney oficialmente para ningún disco que grabara él. Esta fue para un disco homenaje a Ian Dury, que para que todos los que no lo conocen pues sepan, era un comediante y músico británico que pues era muy irreverente y muy del humor pues británico, un tipo Monty Python. Y cuando él muere, se hace un disco homenaje de las canciones que él había hecho, y Paul McCartney escoge esta canción que vamos a escuchar a continuación, y la verdad es que le salió increíble. A mí me gusta mucho esta canción. La canción es la letra, por ser de un cómico, tiene cosas muy chistosas y uno le pone atención, pero es una canción muy padre, muy rockera. A mí me gusta. Ahorita la vamos a escuchar, pero antes, ustedes no lo vieron, pero aquí a mi derecha, Oscar Lugo se pasó gran parte de la canción anterior contando los álbumes de Paul McCartney. ¿Ya viste cuántos son? Sí, justamente me estaba dando la tarea. Estábamos teniendo pues aquí unas discusiones de cuántos discos tenía Paul McCartney, y estoy viendo que tiene 24 discos, al menos de los oficiales, donde son canciones totalmente originales, 5 discos de música clásica, 8 discos en directo, tiene 3 álbumes recopilatorios, tiene 7 álbumes de cuando se cambia su nombre, que es The Fireman, y esos el Trillington, todos esos, tiene 7 de este corte y 4 bandas sonoras. Entonces, hagan cuentas, 24 más 5 más 8 más 3 más 7 más 4, muchísimos. Entonces, Paul McCartney, máquina de hacer discos, como acabas de decir. Y justamente me acordé de otra máquina de hacer discos que platicábamos la semana pasada, de Johnny Cash, que tenía 96 discos, y artistas que se van así haciendo música nueva. Y bueno, de ahí es uno de los apartados donde tú puedes clasificar a los artistas y quienes son solamente cantantes de plástico. Sí, indudablemente la producción a niveles de Johnny Cash y a niveles de Paul McCartney, pues ya estamos hablando de grandes ligas, indudablemente. Y aunque ustedes no lo crean, sí, buscamos a veces la información, no tenemos en la memoria exactamente el orden de todos los álbumes de Paul, ni los años en los que salieron. Vaya, creo que ni de John. Bueno, de John probablemente sí. De Ringo tampoco, que también tiene una producción. Pero la realidad es que la bitlemanía no es saberse de memoria el orden de las canciones de un disco. La bitlemanía no es saber en qué año salió la oda al oso koala, que es Ode to Koala Bear, que es una canción muy, muy querida entre la bitlemanía mexicana. La bitlemanía es eso que te hace escuchar esta emisión, es trabajar acompañado de esta música, y es de alguna de otra manera sentir que todos los momentos buenos, malos, regulares tienen siempre una canción, tanto de Paul como de Beatles, como del resto de los artistas solistas de esta banda. Y ahora sí, escuchemos I'm Partial to Your Abracadabra, Paul McCartney. Británico indudablemente es algo que en nuestra cultura latinoamericana, no siempre está presente, y mucho de lo que apreciamos nosotros, como es Monty Python o algún otro tipo de cómico inglés, pues es precisamente por esta afición que sentimos hacia The Beatles. Y al estudiar o conocer un poquito más de su vida, de sus intereses, por ejemplo, de la asociación de Peter Sellers con Ringo, o de George Formby con George, o de Paul, bueno, pues te vas adentrando mucho más en una cultura que indudablemente tiene un humor fantástico, nada que ver con un humor gringo. Iñaki, ya me dijeron que estás enfermo, mejórate, chico, por favor. Iñaki Tobar está mal de la garganta, te mandamos muchos saludos. Marco. Pues sí, a mi chiquito que anda bien malito, le mando muchos besitos, hijo. Pues sí, como lo puse hace algunos días, que yo afortunadamente ya salí de ese estado Bob Dylan en el que estaba, y ojalá se recupere muy, muy pronto Iñaki. También tenemos saludos a, pues yo creo que una de las fans números uno que tenemos en el programa, que siempre está al pendiente de nosotros, muchas gracias, que nos ha mandado también una imagen muy bonita de los Beatles a color, donde nos desea buen inicio de semana. Vane Rangel, que nos escribe desde Twitter, que nos desea una excelente semana, y nosotros también se la deseamos a ella. Linda Vane Rangel, gracias por escuchar el Círculo de Beatles. Sabemos que siempre estás ahí pendiente de lo que transmitimos. Y un programa que es anunciado como un programa dedicado al amor, definitivamente tiene que tener estas canciones que no solo significan el amor en su máxima expresión, en particular el amor de John por Yoko, sino además son muy significativas para todos nosotros los bitleros, dado que en enero del año de 1994, Yoko Ono y Paul McCartney se encontraron. Yoko le entregó unos cassettes a Paul con la voz de John, en la cual venían dos demos, justo los demos de las canciones que vamos a escuchar. Un año después, poquito menos, Paul, George y Ringo ya se habían reunido, ya habían cumplido el sueño de muchos bitleros del mundo, ya se habían reunido y habían empezado a trabajar en las dos canciones que vamos a escuchar a continuación. De regreso, hablamos de ellas: Free as a Bird y Real Love. Bueno, pues acabamos de escuchar dos canciones sumamente significativas para nosotros, los bitleros del mundo. Dos canciones que significaron el regreso, la reunión real de cuatro Beatles, uno de ellos muerto, pero con una voz en demos, en cassettes, que pudo ser extraída. Pues yo no sé cómo le hizo el productor Jeff Lynne, muchachos, porque no ha de haber estado nada fácil. Los cassettes de los 70s, de finales de los 70s, y después esto en los 90s, que seguramente, bueno, pues había un equipo mucho más complejo, mucho más fino, para aislar el piano del demo, tanto de Real Love como de Free as a Bird, y además hacerlo de la suficiente calidad como para que Paul, George y Ringo pusieran sus aportaciones a cada una de las canciones. Exactamente, y sabes, Jeff Lynne, aparte de que es un gran maestro en el arte de la ingeniería musical, él ya venía también con algo muy similar. Recordemos que Roy Orbison había muerto antes y había dejado un disco inconcluso. Entonces, Jeff Lynne se da la tarea de finalizar ese mismo disco con los demos que él también había dejado. Entonces él había trabajado ya algo muy similar, pero el trabajo que tuvo con los Beatles fue realmente exhaustivo, porque la cinta, como lo menciona Tere, era una cinta vieja de los 70 y tenía que aislar ciertas cosas y además magnificar la voz de Lennon, que tenía que estar a la par de un micrófono de la época actual. Y el resultado increíble, porque ahorita les estaba comentando fuera del aire que yo la conocí esta canción a finales de los 90, cuando en realidad era muy niño, y yo no tenía idea de todo lo que había pasado, todo el contexto de estas dos canciones, y yo pensaba que era una canción que habían compuesto los cuatro juntos. En realidad no parece que sea una grabación casera de Lennon y después se le hayan agregado las voces, cada quien en su parte, escuchar a Paul, escuchar a George, en realidad tan frescos, y bueno, el ritmo inconfundible de Ringo, es increíble todo el trabajo y los videos que los hemos comentado en otras ocasiones, increíble todo este proyecto de la antología. Yo creo que se resumen en estas dos canciones, que son como que las joyas del pastel. Aparte de tener la historia de los Beatles narrada por ellos mismos, nos regalan estas dos canciones, está como cerrar todo el ciclo de los Beatles, que a lo mejor no se pudieron despedir, que a lo mejor pudo haber muchas cosas inconclusas en cuanto a la relación de los cuatro, pero en esta canción al menos yo siento que musicalmente se cerró. Ellos mismos dicen que pues parecía que John había ido a tomar una taza de café y que iba a regresar, entonces muy emotivo, y se nota en las canciones tan emotivas que muchos años después, casi 10 de estas grabaciones, no, más, ¿verdad? Más 20. Sí, sí. Pues nos siguen poniendo la piel chinita y nos hacen todavía pues tener el nudo en la garganta. Pues yo creo que precisamente para eso son los quintos Beatles, el proyecto Anthology, con estas canciones. Por supuesto, fue iniciativa de Neil Aspinall, que vio coronado, todavía vivió, él murió en el 2006, todavía alcanzó haber coronado sus esfuerzos de muchos años recopilando audios, videos, prensa, todo lo relacionado con The Beatles. Y bueno, por supuesto, el que Yoko haya gentilmente cedido dos de sus muy preciadas pertenencias heredadas por John, pues ya fue muy significativo. Comentábamos también ahorita, mientras ustedes escuchaban estas canciones, las relaciones personales. Y bueno, pues decía Oscar, no, pues parece que están contentos. Hasta donde yo sé, pues George no estaba muy contento. George acababa de pasar por un fraude que le había realizado su socio de Handmade Films. Andaba sin lana, también por eso se fue de gira con Clapton a principios de los 90s. Y esto de Anthology pues significaban muchos y muchos y muchos millones, no de dólares, sino de libras para él. Sí, exactamente. Y recordemos que él pasó pues unos tiempos muy duros precisamente con este fraude que él tuvo, porque realmente se quedó prácticamente en bancarrota, lo dejó casi en blanco, y por eso es que también estuvo tan activo también él en los 90. Recordemos que en los 70 él pues no era muy activo, de hecho no le gustaba ni siquiera salir de gira. Muy poca gente tuvo la oportunidad de ver a George Harrison, a pesar de que tuvo más años de vida que Lennon, y fue por eso, no le gustaba salir de gira, no le gustaba hacer canciones, ni le gustaba irse al estudio, pero llegó el momento en que lo tuvo que hacer porque se quedó sin dinero. Indudablemente, a todos nos tocan malas épocas económicas y The Beatles no son la excepción. De hecho, Friar Park, que es la mansión en la cual George vivía en Inglaterra, donde sigue viviendo su viuda y su hijo, estaba hipotecada y a punto de perderse. Y bueno, pues qué bueno que se pudo dar esta oportunidad, porque la realidad es que el mundo volvió a enloquecer de Beatlemanía a finales del siglo pasado. Bueno, es hora que lo seguimos haciendo tan así, que estamos viendo cómo vamos a hacer para ver a Ringo, para comprar los nuevos productos beatleros, y siempre con mucho gusto y con muchas ganas de que tú le des al Círculo Beatles tu voto de confianza, que hagas de esta emisión beatlera tu emisión favorita y que te sientas en libertad de buscarnos en la página oficial de Facebook, poner tus comentarios, tus sugerencias, son muy importantes para nosotros y tener la mejor programación y darte gusto. Y pues ya nos tenemos casi casi que ir, todavía no, falta un minutito, mientras les anuncio la canción con la que vamos a cerrar la emisión de hoy. No, pues no, vamos a llorar aquí todos. You Are Here, súper romántica, de John Lennon, Tú Estás Aquí, del álbum Mind Games del año 1973. Todavía no la vamos a escuchar, primero nos vamos a despedir, pero esta fue una emisión llena de romanticismo, de suspiros y wow, y de tristezas. Marco Tobar. Pues muchas gracias a todos por su sintonía. Ya saben que siempre estamos aquí con ustedes y le agradeciéndoles la presencia en redes sociales, que es muy enriquecedora para nosotros estar contestándoles a ustedes y que hay una retroalimentación mutua, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, gracias Tere, gracias Oscar, y buen inicio de semana a todos. Joven, brillante Oscar Lugo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en esta ocasión, muchísimas gracias a los que les dan like a la página y a todas nuestras publicaciones. Díganle a sus amigos que le den like a la página, porque ese es nuestro papel como bitleros en esta tierra, predicar la vida y la obra de The Beatles, así que hay que hacer este círculo más grande, así que esperamos todos sus likes, invitarlos también el día de mañana a escuchar un programa muy muy especial. Tenemos vamos a recordar uno de los álbumes más grandes de toda la historia, según la revista Rolling Stone, el más grande de todos los tiempos. Estamos hablando de Revolver, este álbum que cambió sin duda la historia de la música, el rumbo de todo lo que conocemos en cuanto a música. Un gran álbum, el álbum Revolver, mañana en el Círculo de Vivo. Si Abbey Road no fuera mi álbum favorito, este sería, porque es un extraordinario conjunto de canciones de lo mejor de Lennon y McCartney. Y amigos, gracias por estar aquí. Los escuchamos, no es cierto, ustedes escuchen a nosotros. Nos vemos mañana, como sea, 7 de la noche, a través del Punto Crítico. Yo soy Tere Chacón, los quiero mucho y mañana bitlearemos un ratito más. Esto fue El Círculo Viro. Incorpórate a él. 9.